José Cadalso y Vázquez nació en 1741 y murió en 1782. Aunque como poeta compuso Ocio de mi juventud, 1773, y su relación con la actriz María Ignacia Ibáñez lo acercó al género dramático, escribió tres tragedias, de las que solo una de ellas se representó y con escaso éxito, Don Sancho García, conde de Castilla. Lo que le ha hecho entrar en la historia de la literatura española es, sin duda, su obra en prosa. Esta se compone de tres textos: Los eruditos a la violeta, Las noches lúgubres y Las cartas marruecas. Los eruditos a la violeta es un papel irónico, como el propio autor lo definió, publicado en 1772, en el que un supuesto maestro dirige siete lecciones, una por cada día de la semana, sobre derecho, poética, retórica, filosofía, teología, a un público de jóvenes violetos, es decir, personas que poseen una erudición superficial. Con esta obra, Cadalso satiriza la enseñanza y educación de la época, al tiempo que critica tanto al violeto como al público que lo tolera, y plantea, como observa Glendinning, cuestiones fundamentales acerca del conocimiento y del progreso. En cuanto a las fuentes o modelos, podemos señalar La aguja de navegar culto, de Quevedo; La virtud al uso, de Fulgencio Afán de Rivera; o la conversación imaginaria entre el autor y un amigo en la primera parte del Quijote. Este tipo de sátira burlesca contra los pseudoeruditos parece ser una de las preocupaciones latentes entre los intelectuales del siglo XVIII, como demuestran algunas obras de Swift y Pope en Inglaterra, o de Nifo, prolífico periodista de la época, y el padre Isla en España. La primera edición de Las noches lúgubres apareció por entregas en el Correo de Madrid entre diciembre de 1789 y enero de 1790, aunque hay una copia manuscrita en el Museo Británico que se considera escrita en torno a 1775, en año, por tanto, próximo a la muerte de María Ignacia Ibáñez, actriz y amante del escritor, motivo que seguramente debió inspirar la obra, según concuerdan todos los críticos. En cuanto a las fuentes, se pueden citar Las noches de Jung, Las meditaciones entre los sepulcros de Hervey y algunas obras de Rousseau. No obstante, la obra parece insertarse dentro de una tradición española con evidentes dependencias superficiales de literatura extranjera. Su novedad, sin embargo, radica en la manera de abordar el tema sepulcral, ya que no hay referencias a la vida eterna. Las noches, estructuradas en forma de diálogo, son tres, en las que predominan los soliloquios del protagonista, Tediato. Su interlocutor habitual es un sepulturero, Lorenzo, aunque en la segunda noche aparezcan también un justicia y un carcelero, al ser presos de Diato por error. Si bien el pretexto argumental gira en torno al deseo de desenterrar Tediato a su amada muerta, lo que Cadalso buscaba era un motivo argumental a través del cual poder desarrollar diversas reflexiones sobre la vida humana. La naturaleza de la fortuna y del hombre, la razón y la sinrazón, si existe una fuerza benévola operante en el universo, si hay alguna cosa digna de respeto y amor, la naturaleza de la justicia, si puede desearse el suicidio, entre otras, según señala Glendinning. Las cartas marruecas. Al modo de las Lettres persanes de Montesquieu, que debieron facilitarle la idea, Cadalso escribió su más famoso libro al modo de 90 cartas cruzadas entre tres personajes, dos marroquíes, Gazelle y Ben Belay, y el español Nuño. Este tipo de cartas fingidas, puestas en boca de un extranjero, había sido utilizado no solo por Montesquieu, sino también por Addison o Godwin, entre otros. En España también lo utilizaría Clavijo Fajardo en su periódico El Pensador, aunque ocasionalmente. El recurso permitía al autor un distanciamiento y una objetividad o libertad en la exposición que hubieran sido menores con un estilo directo. Aunque corrieron manuscritas, su edición fue póstuma, apareciendo por entrega. Antes habían aparecido dos fragmentos sueltos en el Correo de Madrid en 1789 y Sancha las publicó como libro en 1793. Según han señalado L. Dupuy y Glendinning, las cartas se proponen el examen crítico de España, tratando de adoptar una vía media entre la ciega admiración por lo extranjero, el desprecio por lo español y la veneración por lo nacional. Indudablemente, las cartas recogen la problemática de moda en el momento, como son la despoblación de España, la enseñanza universitaria, la filosofía escolástica y la renovación de la cultura, las corridas de toros, las modas exóticas, el abuso ridículo de los galicismos. Sin embargo, en ellas también se tocan aspectos de carácter más universal, comunes a la literatura europea dieciochesca, como puede ser las ventajas e inconvenientes del lujo o los métodos de escribir la historia. Si por un lado las cartas se proponen rectificar las ideas existentes sobre España, también pretenden realizar el análisis metódico de las causas de su decadencia y atraso, estableciendo un diagnóstico y señalando los remedios para que su nación recobre su puesto entre las más adelantadas de Europa.